Buenos días, y aquí seguimos en el 101.8 de la FM de Zaragoza con Ana y Lourdes de la Asamblea 8M, Mujeres Feministas de Zaragoza. Buenos días, buenas tardes, ¿qué se dice a estas horas? Pues cualquier cosa, pero buenos días, buenos días. Normalmente se decía siempre buenos días antes de las 12. Uy, son las 12 y 5. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en el 101.8 de la FM este 5 de marzo, esta 5 marzada aquí en el Parque del Tío Jorge. Y bueno, pues ya sabéis que aquí en Radio Topo estamos trayendo a todos los colectivos que encontramos, los estamos invitando aquí a nuestro puesto. Y uno muy importante siempre, pero especialmente hoy, es pues el colectivo feminista, porque bueno, estamos a tres días de la manifestación. En primer lugar, ¿hay motivos para la manifestación? Pues hay, como decimos en el hashtag que tenemos, nos sobran 1000 motivos. Y tenemos muchísimos los motivos las mujeres. Porque queremos que se nos visibilice, porque hemos conseguido, nosotras somos mayores, pero hemos conseguido muchas cosas, pero las estamos perdiendo poco a poco por el camino. Y se nos sigue sin visibilizar. Luego estamos mucha diversidad de mujeres, mayores, jóvenes, racializadas, migrantes, y todo eso tampoco se visibiliza ni se ve. Entonces, queremos que este día 8 sea una pista de patinaje, de salida fuerte y potente para el futuro de todas las mujeres. El año pasado, si no recuerdo mal, había como 4 ejes en la manifestación. Uno era el laboral, consumos, cuidados... Y el estudiantil, correcto. Habla un poquito más cerca del micro para que te vamos a escuchar bien. Este año también, sí, había se mantienen sí. Los 4 ejes. Sí. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo valorasteis la jornada del año anterior? Porque, bueno, fue todo un éxito, ¿no? Pues sí, fue un éxito. La verdad es que nos desbordó realmente, en el mejor sentido de la palabra. Y a nosotros mismas... nos dejó absolutamente anonadadas. Entonces este año lo hemos organizado con más tiempo, un poquito mejor, somos muchas más y yo pienso que nos va a desbordar también, porque va a ser impresionante. La sensación que nosotros tenemos es así. Perdona, yo simplemente lo que quería decir de esto es que las mujeres medimos y valoramos las huelgas, esta huelga concretamente, de otra manera. El sistema patriarcal es el que valora 1000, 2000, 3000, 4000. Nosotras y nuestra valoración es completamente diferente, porque no es una huelga al uso, no es una huelga laboral, porque tenemos que parar las que cuidamos, tenemos que parar las que... todas. Y eso no se puede medir cuantitativamente, no importa. ¿Hay alguna reivindicación especial para este año, para este 2019? No, la reivindicación es las de siempre, de la mujer, bueno, que Ana te lo diga también, ¿vale? Pues las que hemos hecho siempre, porque nos queremos vivas, nos queremos libres de violencias de género, sobre todo contra nuestros cuerpos, nuestras vidas, se nos atenta de muchísimas maneras. Pues esa es una de las cosas. Y nosotras somos pensionistas, y yo quiero reivindicar aquí que como pensionistas tenemos una brecha de género grandísima también. Y estamos luchando porque nosotras pensionistas ahora y vosotras y vosotros todos en el futuro tengamos unas pensiones públicas dignas para todos. Una de las cuestiones que más llaman la atención del movimiento feminista del 8M es pues la forma en la que está organizada, ¿no? Como muy asamblearia, muy abierta, sin partidos y banderas. Hablarnos un poquito más de esto, cómo os organizáis y cómo lo hacéis también. Sí, mira, yo llegué el año pasado al 8M y lo que más me gustó fueron ese tipo de asambleas totalmente abiertas y libres, donde se respeta la voz de todo el mundo y se consensúa absolutamente todo y se hace en base a eso. O sea, no hay una cabeza visible que te diga lo que tienes que hacer, sino que la opinión de todas vale realmente. Y eso me pareció muy, muy apasionante. Hoy en día que todo está tan estructurado y está tan, tan controlado. ¿Cómo está siendo el apoyo partidos y sindicatos. Empecemos por los sindicatos. Bueno, a ver, todas y todos estamos en la misma lucha, pero la asamblea del 8M es apartidista. Entonces, el apoyo de los sindicatos es muy válido. Hemos tenido las compañeras, hemos tenido reuniones, ha habido con ellos y se han llegado a consensos perfectamente. O sea, no hay ningún problema. Vale, veo que no quieres hablar mucho. No, es que no ha habido ningún problema, la verdad. Bueno, ha habido algún sindicato que no ha dado las 24 horas y tal, pero bueno, tampoco. Las mujeres somos libres y debemos de ser libres de tomar nuestra decisión si vamos a la huelga o no, independientemente de los sindicatos. Una vez que ellos apoyan, lo demás está en cada una de las mujeres. Bueno, hay una amenaza que se cierne sobre los y las débiles, que es, bueno, es el ascenso de la extrema derecha. Y uno de esos colectivos más perjudicados pues va a ser, desde luego, el colectivo de las mujeres. Lo va a haber muchos más. Yo quería preguntaros cómo lo estáis viviendo, esta emergencia, ¿no?, de la extrema derecha, no solamente a través de Vox, sino también a través de posturas por parte de algunos líderes políticos, en el que, bueno, ya solo poco más les falta que enseñaros a dar a luz. Bueno, venimos de la lucha, venimos de haber estado toda la vida las feministas, las mujeres, luchando muchísimo para conseguir objetivos y para conseguir que se nos tenga, que se nos considere. Entonces seguiremos exactamente igual, o sea, vamos a seguir luchando hacia adelante y estando donde tengamos que estar. Sí. No tenemos concretas cosas porque ya veremos. Sí, pienso que debe ser un revulsivo para que luchemos con más fuerza y nos demos cuenta de que hay un peligro y eso que nos haga reaccionar de una manera mucho más intensa y más múltiple y más variada. Sí. Bueno, pues unos minutos libres para que digáis lo que queráis para la manifestación de dentro de 3 días. Mira, yo en el panfleto que os estamos dando hay una cosa que cada vez que la digo me emociono y por eso la quiero decir otra vez, que es por nosotras, por las que han estado, por nuestras hijas y nietas, por nuestras madres y por las que no pueden estar. A mí eso es el revulsivo que me mueve y me lleva. Pues yo pediría a las mujeres que tomen nota de todos los problemas que llevan pasados en su vida y que aprovechen esta lucha para apuntarse y tirar del carro, sacar la cabeza y liberarse de tantas opresiones como tenemos. Se me ha olvidado haceros una última pregunta, que ya me la sé, pero bueno, para el resto de la gente. ¿Qué estáis pidiendo que hagamos los chicos el 8M? Bueno, está habiendo un movimiento de hombres también que está apoyando todo nuestra lucha y que precisamente el día de la huelga va a hacer una gran labor de apoyo que será, bueno, dándonos apoyo de un picoteo, de un café, con puntos como guarderías también para los niños, para las madres, para que puedan dejar allí a los hijos, las que no puedan, y organizando una comida para nosotras, porque como la huelga es de consumo también, pues no podemos consumir ese día, y como es huelga tampoco podemos prepararlo, y los hombres van a apoyarnos en ese sentido. Y luego particularmente cada uno en su casa puede apoyar a las mujeres que haya dentro de la familia para que puedan participar de la huelga y de la festividad de ese día, porque va a ser un día de fiesta realmente. Bueno, pues ahí queda el aviso, vale, para todos, sí, y todas. Bueno, yo lo único que quería decir ahora para terminar, que el día 8 a las 7 en Gran Vía tenemos que estar todas, y digo todas y todos también, por supuesto, pero ese día es nuestro, es el día que, como cuando para el, yo lo digo muchas veces, a nuestro cumpleaños si nos traen una tarta con velas, a mí no me gusta que me las apague el de al lado, pues ese día las queremos apagar nosotras también. Muchas gracias, compañeras. Gracias a ti. Ahí queda dicho, el 8 de marzo la principal convocatoria es a las 7 de la tarde en Gran Vía. Gran Vía. Bueno, pues ahí queda el aviso y todos y todas a la manifestación. Ah, bueno, es muy importante. Estudiantes, las estudiantes, que es un grupo potente, fuerte, las chavalicas jóvenes, creo que es a las 12, no tengo ahora aquí, a las 12 en Plaza San Francisco. Por la tarde también se unen, pero por la mañana hacen su manifestación. También para informarnos del resto de actividades en Facebook y en Twitter, de 8N Zaragoza, viene toda la información y todos los horarios de todo. Exacto. Muchas gracias, compañeras. Un abrazo.